ya nada es imposible de ver en los predios e integrantes del pálido pelegato bochista, del que los manipuladores y comercializadores de la opinión pública creyeron equivocadamente que sobreviviría la desaparición de su inconsistente e incoherente caudillo, un falso ídolo hecho por entero de lodo y barro, huérfano de una definición propia en todos y cada uno de los terrenos en que se desenvuelve la actividad política como importantísima parte de esta que es la actividad de la vida partidaria. Desde su misma denominación, todo cuanto concierne a ese partido es flagrantemente contradictorio en más de dos connotaciones a la vez. Se quiso llamar Partido de Liberación, pero omite deliberadamente el adjetivo que calificaría dicho sustantivo y le demarcaría su naturaleza, fines y objetivos fuera de toda duda, puesto que no se especifica en el uso y empleo del término o palabra en cuestión a qué tipo de liberación se refiere, lo cual deja en la total incertidumbre y lo que es peor aún, puesto que luce hecho maliciosamente en forma deliberada. Percepción esta que se robustece al estudiar su comportamiento y conducta práctica y teórica o en las contradictorias conjeturas con las que ha pretendido crear una plataforma, la cual nunca ha podido definir ni darle forma. El uso de la expresión deliberación, tratándose de un país subyugado, oprimido y en estado permanente de injerencia y dominación extranjeras, tanto por el imperialismo, particularmente el yanqui, como a la vez por el fideicomiso colonial y teocrático de la Iglesia Católica Vaticano, que es un imperio parasitario, supersticioso y oscurantista de naturaleza mágico-fantástica religiosa, como dicha institución cristiana, católico-romana, le otorgaría de primera intención a la expresión de liberación, tratándose de una institución política que opera en este campo con expresa y franca intención de alcanzar el poder del Estado, el significado de liberación política del Estado, del yugo o de los lazos y ataduras que lo oprimen y le impiden su libre desenvolvimiento. Pero lejos de todo esto, en cinco oportunidades que ha logrado alcanzar el poder del Estado y formado gobiernos sobre dicho Estado, bien lejos y remotamente distante de haberle liberado de ataduras y fardos muertos y aplastantes. Esa institución política lo que ha hecho es agregarle fardos más pesados que subyugan y oprimen más y más al Estado dominicano. Es de aquí que formulamos la conclusión de que lo de no definir el término o la expresión de liberación es una treta con fines espurios de estafa y engaño, y por lo cual dejarían lo de liberación en el aire o como un salto al vacío en el que no tiene efecto la ley de la gravedad. Lo de liberación dominicana solo abarca que su campo de operación política sería la República Dominicana. Pero insistimos, no especifica el terreno concreto y específico de la liberación. El término político del concepto de liberación se usa respecto a la nación víctima de intervención extranjera, de opresión, explotación y subyugamiento extranjeros. Y por ello se emplea en tales casos, en término de adjetivación, la palabra nacional, y así hubiese sido de liberación nacional. Pero si de por medio está en el interés e intención de su creador, que todos sabemos es el viejo leproso moral, un verdadero pontífice y legendario actor del submundo degradado ética y moralmente del espionaje y del chivateo, Juan Bo, de darle otro sentido concreto y específico a la expresión de liberación, por ejemplo, para el campo o terreno de lo social, le pudo haber agregado el término social. Pero es evidente que lo de liberación del yugo, de la miseria y la opresión económico-social no era, no fue, ni podía ser jamás un objetivo de un mercenario político servidor de la materialización, realización y eternización de la doctrina Monroe para toda la América Latina, Centroamérica y el Caribe, según la cual somos el patio trasero del imperialismo norteamericano, como lo acaban de reafirmar el gobierno de Trump, el Departamento de Estado y su Pentágono militar. Otra posibilidad de un correcto y honesto uso de la expresión de liberación es si ésta se hubiese acompañado de lo social y del término demócrata. Entonces hubiese sido el Partido de Liberación Socialdemócrata Dominicano, pero prefirió el gran felón lo de la imprecisión y la no definición en que se afinca, por lo que es totalmente válido la suspicacia en que se le atribuye tener un gran dominio del uso del idioma español, lo que ponemos en duda desde nuestra admitida y reconocida iconoclasia que de por sí fomenta el ser marxista-leninista, una vez que el mismo Carlos Marx en El Capital resaltó: mi doctrina es esencialmente crítica. De ahí uno de sus más atractivos rasgos revolucionarios, la no aceptación de íconos ni de ídolos, la rebelión se justifica. Consecuente desarrollo de la teoría de las instancias negativas de Francis Bacon y a su vez de su maestro Hegel, quien acuñó la divisa de que todo lo que exista presente su razón de ser o deje de existir. Es fácil de percibir que el leproso moral, por haberse fraguado como tal en medio de ignominiosa labor de mercenario espía pagado por la CIA y mercenario político a sueldo del Departamento de Estado yanqui, que es su real ministerio de asuntos imperialistas y de su colonialismo imperialista, Juan Bo no usaría jamás la palabra social ni socialdemócrata, dado su visceral anticomunismo recalcitrante que galvanizó, como todas esas carroñas de su baja calaña, en sus coqueteos y maridajes con el trotskismo, lo mismo que el otro confeso espía pagado de la CIA, Juan Isidro Jiménez Grullón, como los Rómulo Betancourt, Raúl Aya de la Torre y demás perros sarnosos del Frente Político-Cultural de la CIA y que habían sido reclutados por la precursora de la CIA, la Oficina de Servicios Estratégicos, OSA, por sus siglas en inglés. Es digno de hacer mención el que como una de sus estratagemas, el leproso moral, que en su atrasada ideología, quien nunca llegó a tener un pleno dominio de la democracia representativa y su manejo, como caricatura mostrenca de la democracia burguesa, tras sufrir los escarnios que sus amos imperialistas, CIA, Departamento de Estado y otros lacayos le infligieron, decidió poner distancia de todos estos y apeló a la maniobra de su patraña de que, en vez de proceder a demostrar la inconsistencia de la defecio que es la democracia representativa como caricatura mostrenca aún de la misma democracia burguesa y llevar a cabo en la forma de vida la crítica al estrecho y antipopular carácter de esta, recurrió al epíteto y sonsonete vacío sin ningún contenido concreto de lo de lamentada democracia. Esto andando el tiempo y como con toda exactitud establecimos en la contundente crítica a su especulación teórica contrarrevolucionaria y antipopular de la dictadura con respaldo popular, en suplantación del poder o dictadura popular, se comprobó que era otro ardid contrarrevolucionario y anticomunista del leproso moral, que como el tigre nunca deja sus rayas y el alacrán su ponzoña venenosa. Persistía en su labor al servicio del imperialismo, de la CIA y su Departamento de Estado, pues era un recalcitrante leproso moral pagado, quedando evidenciado que era producto de las profundas aberraciones fascistas a lo Franco, a lo Mussolini y Hitler, de las que era o es portador el leproso moral Juan Bo. Lo de su falaz especulación plagiada a otros del pentagonismo, sustituto del imperialismo, corona esas aventuras en las que queda desenmascarado y al desnudo de cuerpo entero, ni siquiera con una hoja de parra para cubrir su descaro y desvergüenzas. Así, lo que significan los pálidos pelegato bochistas y los perros des, otros discípulos del mismo maestro suyo, Juan Bo, en su pleito de perros por ser el poder del Estado para proseguir depredando, saqueando, conspirando, envileciendo el escenario político, como en el uso de sus instituciones democráticas prostituidas y alcahuetizadas como venalizadas, tal cual se comprueba en sus imposturas, sus evidentes intentos de articular un autogolpe de Estado para su continuismo, su negación de la democracia y de la institucionalidad en el Estado, y todo ello guarda la más exacta correspondencia con la corrupción ideológica, política de corchete, de que fue portador el leproso moral, espía pagado de la CIA y agente mercenario político a sueldo del imperialismo norteamericano en su Departamento de Estado, que siempre fue y es Juan Bo. La máxima es franca, clara y certera. Aquellas aguas sucias traen este lodazal pestilente. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.